Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Saludos, radioescuchas. Bienvenidos a esta nueva entrega de Enfoque. Les saluda Emilio Méndez. Les recuerdo primero que pueden encontrarnos en nuestro blog enfoquecr.com. Les presento a nuestro invitado del día de hoy, don Roque Arregui, diputado uruguayo por el Partido Frente Amplio. Buenos días, don Roque. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación para dialogar. Para mí es un gran gusto poder estar acá en este país, en Costa Rica, del cual tenemos una muy buena percepción y gente muy comprometida con su país, como Óscar Alfaro y otros más. Y bueno, y un gusto poder estar conversando con ustedes. Bueno, se está llevando a cabo una reunión del Parlatino, Parlamento Latinoamericano, y pasamos a referirnos sobre este tema, don Roque. Tal vez podemos empezar, ¿por qué es el Parlatino? ¿Qué importancia tiene la reunión que se está llevando a cabo en estos días? Bueno, sí, el Parlatino es el Parlamento Latinoamericano, que la integran prácticamente casi todos los países de América del Sur, del Caribe, donde es una organización que no es vinculante, pero que tiene una enorme importancia porque se constituye en un foro privilegiado para que los parlamentarios de las distintas vertientes políticas que forman parte de las democracias de todos estos países, tenemos un ámbito de discusión, de acuerdos, de evaluación de experiencias, de aprender de los aciertos y de errores que se dan en cada uno de los países con la aplicación de las distintas políticas públicas, que nos permiten luego trasladar todas estas experiencias y aprendizajes a nuestros respectivos países. Yo pondría, por ejemplo, que los uruguayos hemos aprendido de los de República Dominicana de la excelencia de su nuevo sistema carcelario, que solamente reincide un 2,7% de los que ingresan, y de que nosotros a su vez hemos aportado al Parlatino la gran experiencia de la alfabetización digital universal, que se le llama el Plan Ceibal, donde cada alumno de educación inicial, primaria, media, formación docente recibe una computadora y se realizan aprendizajes mediante este sistema, incorporándolo a las prácticas pedagógicas. En definitiva, es un punto de encuentro de todos los parlamentarios que nutre América Latina, que contribuye a la unidad de América Latina, que permite fortalecer la democracia en todos nuestros países, que tiene una larga experiencia, que nosotros entendemos que debe seguir profundizándose, que consta de distintos organismos, porque el trabajo más fructífero quizás sea el que se realiza en las distintas comisiones. Hay comisiones por distintas áreas temáticas: comisión de educación, comisión de minas y energía, comisión de ganadería, comisión de derechos humanos, justicia y políticas carcelarias, comisión de políticas públicas y defensa del consumidor, y así podría seguir mencionando otras. Y en cada una de estas comisiones se seleccionan determinados temas, se discute, se intercambian experiencias, se ven fortalezas y debilidades, y se aprueban leyes marcos, documentos orientativos para los distintos países. Creo que es muy importante la experiencia que se da en estas, en las distintas comisiones, que yo diría sería como el sistema neurálgico del Parlatino. Pero después tenemos también la Asamblea Nacional, donde la Asamblea Nacional elige las autoridades del Parlamento Latinoamericano, y las autoridades que integran lo que es la mesa del Parlatino. También cada país tiene un encargado del Parlatino, que es lo que se le llama el vicepresidente del Parlatino por el país, En definitiva, es un organigrama lo más sencillo posible, pero que es muy fructífero para la vida parlamentaria de América Latina y el Caribe, y por lo tanto para el fortalecimiento de la democracia y la mejora en la calidad de vida de todos sus habitantes. Y bueno, pasamos al motivo de la reunión que se desarrolla estos días en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Y bueno, ¿cuál es la importancia también de que se lleve a cabo? Bueno, en Costa Rica en este momento se están realizando dos reuniones. Una es la reunión de políticas públicas y defensa del consumidor. Otra es la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias, que yo integro, que preside vuestro compatriota Óscar Alfaro Zamora. Y donde en esta ocasión hemos estado interiorizándonos de distintos aspectos que hacen a la vida costarricense en lo que hace al tema judicial, al nombramiento de los jueces, de los fiscales, de los defensores de oficio, al tema de lo que es el sistema policial y la formación policial que existe en vuestro país, en Costa Rica, que es una situación muy distinta, muy particular y que es muy importante analizarla. En lo que hace al tema del código de la niñez, de la adolescencia, de la protección de los niños, en lo que hace también al sistema penitenciario. Ahora, dentro de unos instantes, vamos a estar tratando todo el tema del seguimiento electrónico para los casos en que es necesario, por ejemplo, por el caso de violencia doméstica, y vamos a estar visitando un centro penitenciario de Costa Rica. Todo este tipo de cosas son discutidas, evaluadas, aportadas, sacando experiencias, cada país aporta lo suyo, y luego regresamos cada uno de nosotros ante nuestros respectivos países, enriquecidos por el bagaje de conocimiento que tenemos, que volcamos en nuestros respectivos parlamentos. Podemos pasar a este tema, específicamente al Parlamento uruguayo y su función ahí como parlamentario. Háblenos de su experiencia en este ámbito, en qué áreas se desenvuelve por ahí. Bueno, sí, nosotros tenemos en el Uruguay un parlamento compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Yo integro la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos un sistema distinto al vuestro, en el cual existe la reelección. O sea, un diputado o un senador puede volver a ser reelecto en forma inmediata, todas las veces que sea, en forma consecutiva. Todo depende de si la ciudadanía le da el aval o no. O sea, quien juzga es el soberano. En mi caso particular, yo estoy ya desarrollando la cuarta legislatura. Llevo 18 años y medio como diputado, diputado por el Frente Amplio, dentro del Frente Amplio el Partido Socialista. Y voy a culminar esta legislatura con 20 años sucesivos. Esto me ha permitido acumular un conjunto de experiencias donde he podido estar participando en dos legislaturas como partido de oposición. El Frente Amplio fue oposición antes. En esta legislatura y en la anterior, como la fuerza política parlamentaria del partido de gobierno, el Frente Amplio. Y he podido, desde el ámbito de la oposición y desde el ámbito del oficialismo, tener experiencias distintas que son muy importantes. El poder ubicarnos de los dos lados del mostrador hace y mucho a la cosa. En este momento soy el coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio y fui presidente de la Cámara de Diputados en el año 2009. He participado activamente en múltiples temáticas, me he especializado fundamentalmente en todos los temas de educación. Yo soy maestro de educación primaria, profesor de educación secundaria en la parte de física, y bueno, he trabajado activamente en toda la legislación relativa a la educación que tiene en nuestro país, en lo que es la nueva Ley General de Educación que rige desde fines del 2008, en lo que es la creación de la Universidad Tecnológica que funciona en el interior del país para la cual hemos aprobado su ley orgánica. Ahora estamos en la etapa final para aprobar la ley orgánica de una universidad de educación que en el caso de concretarse se va a encargar de formar a nivel universitario a los maestros, profesores, educadores sociales y distintas formaciones en educación. Y cuando decimos a nivel universitario no se trata de un rótulo, sino de lograr formar educadores y docentes con un alto nivel académico en la parte de enseñanza, en la parte de investigación que genera el conocimiento, en la parte de extensión que genera un fuerte vínculo con el medio en el cual se inserta. O sea que ese ha sido uno de los aspectos más priorizados en mi actividad parlamentaria por la vertiente de donde provengo. Creo que es tiempo de ir a una pausa. Entonces ya regresamos con más de Enfoque por Radio Nacional 101.5 FM. No se despeguen. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica. Ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escuchar los programas de Enfoque en el blog, nuestro blog, enfoquecr.com. Nos acompaña hoy don Roque Arregui, diputado uruguayo. En la primera parte del programa nos comentaba sobre el motivo que lo trae a nuestro país, la reunión del Parlatino, y su experiencia como parlamentario en Uruguay. Continuamos la discusión, don Roque, hablando de la imagen que se tiene desde la opinión pública del Parlamento, por ejemplo, en el caso de Uruguay. ¿Cómo es esa imagen y qué tan cerca de la imagen que se tiene en el resto de países latinoamericanos, qué tan cerca de esa imagen no tan positiva se está en Uruguay? Bueno, en primer lugar, yo debo señalar que el Parlamento en cada uno de los países donde hay vida democrática es el organismo más representativo de toda la sociedad, porque allí confluyen los representantes de todos los ciudadanos, de las distintas tendencias, de la diversidad democrática que existe en nuestro país, y es un bastión de la democracia. Cuando las tiranías y las dictaduras quieren entronizarse en un gobierno violentando la voluntad popular, lo primero que hacen es cerrar el Parlamento. Entonces, a la luz de este razonamiento que hago yo, digo lo siguiente: tenemos que fortalecer permanentemente la imagen de los parlamentos. El fortalecimiento proviene por parte de los propios parlamentarios y por parte de la propia sociedad. También es cierto que la imagen de los parlamentos muchas veces no está en el tope, tienen variaciones, altibajos, porque la gente, el común de la gente, lo que le llama más la atención es la parte ejecutiva, el que realiza de repente una carretera, quien realiza un plan de viviendas, quien aumenta el salario, quien entrega la jubilación, quien realiza toda esa parte administrativa y de ejecución, que es lo que más se ve. Y en cambio el ciudadano no percibe el trabajoso análisis y elaboración que llevan los proyectos de ley, que son fundamentales para que estén lo más acertados posibles. Ese trabajo no se ve, es muy abstracto, entonces muchas veces eso repercute en el tema de la imagen del Parlamento, que muchas veces no son los que están en el tope de la popularidad de las instituciones que funcionan en un país. Pero tenemos que entender la enorme importancia que tienen para la democracia y todos tenemos que contribuir a ello: los parlamentarios, los ciudadanos, el poder, los distintos poderes del Estado que integran, también el poder judicial y el poder ejecutivo. En nuestro país no escapa a esa tónica general de que los parlamentos no están precisamente rankeando en la tabla, en primer lugar, de las distintas instituciones que forman la vida de una sociedad, que forman la vida de un país. Pero son el bastión indispensable que tiene la democracia para que se expresen toda la diversidad de opiniones y tienen que cumplir su función. Su función, en primer lugar, de legislar, de realizar las leyes, su función de contralor, de controlar al poder ejecutivo que está en el momento, y su función de representación del ciudadano que nos ha elegido a nosotros para que los representemos, que lo tenemos que representar por una parte en la legislación, por otra parte en el contralor del Ejecutivo y por el otra parte en acercar todas las inquietudes que la ciudadanía nos transmite y que nosotros consideramos válidas y legítimas e importantes a la administración, sean de los partidos políticos que sean, para que haya un nexo permanente y el gobierno esté mucho más cerca de la ciudadanía. Es fundamental el vínculo más estrecho posible entre la ciudadanía y el gobierno, y en eso los parlamentos y los parlamentarios cumplimos un papel muy especial. Bueno, pasamos ahora a referirnos a un caso específico que se acaba de discutir dentro del Parlamento uruguayo, que fue la Ley de la Regulación de Producción y Uso de la Marihuana. Bueno, aprovechamos que lo tenemos acá, que estuvo dentro de la discusión, para que nos describa cómo se llevó a cabo, cómo se desarrolló esa discusión y cuál es su opinión con respecto a este tema. Bueno, sí, en primer lugar decir que la marihuana es una droga más, una droga dañina y perjudicial para la salud como la totalidad de las drogas. Una droga como el alcohol, como el tabaco, como los psicofármacos, como la cocaína y como tantas drogas que se consumen hoy en día. En el Uruguay, que tiene una población de 3.400.000 habitantes, quienes llegan a consumir marihuana es casi el 10%, 300.000 personas, casi el 10% de la población. Es muy grande. El consumo no está prohibido, ni estaba prohibido el consumo de la marihuana. Lo que sí está prohibido es la venta, es la comercialización de la marihuana. Entonces aquí se da una hipocresía y una paradoja muy grande. Si no está el que consume marihuana, ¿cómo tiene que acceder a la marihuana? No puede acceder legalmente porque no se puede comercializar. Entonces tiene que recurrir al narcotraficante que se la vende. Esto es una de las peores cosas. Evidentemente que quisiéramos que no consumieran marihuana los uruguayos, pero consumen. Como quisiéramos que no consumieran alcohol la gente, pero consumen. Y quisiéramos que no fumase la gente, porque también es perjudicial, pero consumen. Y lo peor que puede haber es instaurar algo similar como pasó en Estados Unidos con la ley seca del alcohol, en la cual en determinado momento se prohibió, era ilícito la comercialización, y surgió los narcotraficantes, los vendedores de alcohol, todo aquel problema tremendo, hasta que un día tuvieron que regularlo. Y esto no quiere decir promocionarlo. Nosotros lo que queremos es regular todo, acompañado de políticas de educación, aconsejando y mostrando los riesgos que tiene la marihuana, como tiene el alcohol, como tiene el tabaco, los psicofármacos, la cocaína, etc. Mostrar, enseñar en los centros educativos, en campañas educativas, que es dañina para la salud. Tener centros, en los centros de tratamiento de salud, poder combatir las adicciones y hacer un acompañamiento clínico de quienes son adictos a la marihuana, que forma parte de este proyecto de ley. Pero si el consumo está permitido, como está permitido en el Uruguay, ¿a dónde va un uruguayo a comprar la marihuana? A lo que se llama la boca del narcotraficante, que tienen el menudeo, que le ofrecen marihuana, cocaína, la pasta base de la cocaína, que tiene uno de los peores efectos contra el sistema neurológico, y entra por la marihuana y después le ofrecen otra droga más pesada, más barata. Entonces aquí lo que se hace es que puedan tener acceso a la marihuana a través de las farmacias, con un sistema informático que no les permite comprar más de 40 gramos en el mes, sistema informático que pone en red a todas las farmacias, o el autocultivo de la marihuana con un límite determinado que es solamente para el consumo. Y quien hace plantaciones sin autorización del Estado, esto es motivo de fuertes sanciones, faltas, delitos, etcétera. Entonces, en definitiva, lo que se hace es regular todo el proceso. Regular el consumo, regular la producción, regular la distribución, campañas educativas, campañas de tratamiento a las adicciones, prohibición total de la publicidad. En definitiva, nosotros no estamos fomentando el consumo de la marihuana, estamos minimizando el consumo de la marihuana, porque se ha demostrado en el mundo entero que la prohibición termina generando más problemas, termina generando la delincuencia, termina generando que el consumidor se ponga en contacto con el narcotráfico, que muchas veces termine participando en actividades delictivas y termine haciéndose adicto a otras drogas más pesadas que le ofrecen. Bueno, eso ilustra bastante bien en qué consiste en general esta ley. Y podemos pasar a una pregunta de cierre más reflexiva. ¿Qué percepción tiene usted sobre la democracia costarricense? Bueno, yo soy un admirador del pueblo y el país de Costa Rica. Tiene muchas similitudes con nuestro país, similitudes en sus niveles de educación, en su confianza en la democracia. Hay muchos aspectos que no son comunes, evidentemente que también tenemos diferencia, como todos los países. Es uno de los países donde la democracia está muy bien percibida por los costarricenses, al igual que en Uruguay los uruguayos. Creo que en ese sentido vamos por vías paralelas y tengo una de las mejores impresiones. Bueno, así vamos cerrando. Muchísimas gracias a los radioescuchas por mantenerse en sintonía. Gracias al equipo de producción, Carolina Medina Omaña, coordinadora de producción y periodista de Radio Nacional, Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa. Agradezco a Don Roque Arregui por atendernos para realizar esta entrevista. Muchas gracias, Don Roque. Bueno, muchas gracias a ti. Mi alegría de estar en este hermoso país, de poder estar compartiendo experiencias en el mismo y de poder estar compartiendo con legisladores de los distintos países de América Latina, del Parlatino, en forma especial con los legisladores de Costa Rica. Yo mencionaba al querido, destacado y valioso diputado Óscar Alfaro, también otros diputados y diputadas que nos permiten estar compartiendo en este país estas experiencias. Muchas gracias. Claro, muchos éxitos, Don Roque. Agradecemos de nuevo su sintonía. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 a.m. del domingo y desde ya invitados al próximo programa, el próximo sábado 11:30 de la mañana por Radio Nacional 101.5. Se despide Emilio Méndez, esto fue Enfoque, muchísimas gracias. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.